Situémonos en el pasado. El siguiente hecho pudo haber ocurrido perfectamente en un día como hoy, pero hace mucho tiempo, cuando la pobreza más absoluta y las enfermedades rodeaban el entorno de nuestros antepasados. No importa dónde se produjo, porque, con seguridad, ocurrió muchas veces y tal vez en muchos lugares distintos. Simplemente, y como tantas otras mujeres, una joven madre agasajaba a su hijito que no había parado de llorar durante la interminable noche. Los dolores eran fuertes y el pequeño niño estaba muy enfermo. Imagínense la escena. Un cuarto pequeño, con un suelo encalado sobre el que se levanta una sencilla cama. De la vacía pared tan solo cuelga una oxidada lámina con la imagen de una virgen, y al fondo una vieja cómoda sirve de base a una lavadera. La única ventana de la estancia acabará dejando pasar los primeros rayos del alba en la mañana de San Juan, pero ese momento tardará en llegar. Y mientras tanto, tan solo una agotada vela ofrece su tenue luz. El marido no está. Ha salido a la mar en busca del sustento. No hay médicos en los alrededores. Hasta que se haga día y pueda acudir en su ayuda, solo el cariño que una madre puede otorgar será la única medicina inmediata. Es muy tarde. El niño parece haberse calmado y la madre no deja de mecerlo junto a su pecho. Mi niño. Ahora, y puesto que el llanto ha cesado ya, el pequeño podrá al menos descansar hasta la llegada del día. Pasarán las horas y el sacrificio de su madre habrá merecido la pena si consigue llevar la calma a su hijo. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más, que vienen los angelitos, que vienen los angelitos del cielo y te llevarán. Arororo, mi niño. Arororo. Y si mi niño se durmiera, si mi niño se durmiera, yo le daba un regalito, una piedrita de azúcar, una piedrita de azúcar envuelta en un papelito. Arororo, mi niño. Arororo. Y en los brazos de su madre, y en los brazos de su madre, un pobre niño murió. Y creyendo que dormía, y creyendo que dormía, le cantaba el arroró. Arroró. Mm-hmm.